Fase 2. Ahora también en Cómo Estamos. Bueno, en la temporada anterior tuvimos un programa casi especial de Michael Jackson donde hablamos de los videojuegos Moonwalker y también de la película, pero por supuesto nos dejamos muchas cosas en el tintero. Y ahora mismo nuestro compañero y amigo Alex Kidd está aquí para comentarnos alguna cosita acerca de este personaje. ¿Qué tal, Alex Kidd? Hola a todos. Pues nada, pues antes de nada voy a haceros un pequeño sumario. Vamos a empezar esta cápsula hablando del cómo se hizo de la recreativa de Michael Jackson Moonwalker en forma de cartas que un ex-insider de SEGA ha publicado. Luego hablaremos de un proyecto poco conocido de Michael Jackson y SEGA llamado Scramble Training, que no fue muy conocido por el tema de las acusaciones. Luego también hablaremos así por encima de la recreativa que tuvo Michael Jackson en Neverland, que tuvo que vender antes de su muerte. Y terminaremos con tres pequeños incisos del especial original. Así que, ¡vamos allá! ¿Cómo se hizo Michael Jackson Moonwalker? Lo que voy a leer a continuación son unas cartas que un ex-insider de SEGA publicó en el blog everythingandthereview.com y que fueron publicadas en el foro Michael Jackson Hideout, uno de los foros más importantes de Michael Jackson en España. Os pongo a leer. Tras cuidadosas negociaciones con fuentes que no identificaré, conseguí unas cartas escritas por el intermediario entre Jackson y SEGA de cuando pulían los detalles del desarrollo del videojuego de Moonwalker. Las cartas fueron halladas en una carpeta olvidada en alguna parte de los archivos de SEGA y he decidido eliminar los nombres de estos documentos antes de publicarlos. Los cambios sugeridos en las cartas acabaron formando parte de la versión final del juego. Carta 1. Reducir la violencia. Para el insider anónimo de SEGA Corporation. Sabed que apreciamos verdaderamente vuestra flexibilidad con este proyecto y sabe que el señor Jackson está muy feliz con la dirección en que nos estamos moviendo. Atendiéndonos a nuestra decisión previa para cambiar el ambiente del primer nivel del siniestro callejón a una montaña cavernosa, al señor Jackson le gustaría además eliminar alguno de los aspectos más violentos de su juego y sugiere reemplazar las patadas y puñetazos actuales con lo que ha bautizado como Dane's Magic, es decir, los movimientos especiales de Michael que bailaba con los enemigos. Los jugadores harían ahora movimientos de baile que lanzarán polvos mágicos a sus enemigos en lugar de causarles daños físicos. El señor Jackson tampoco está interesado en el concepto de rescatar tías buenas durante el curso de su aventura. Por favor, reemplazar esas partes de rescate de chicas con liberaciones de niños secuestrados. A él le parece mucho mejor esta compleja y emocional metáfora. Quedamos a la espera de la próxima demo. Todos recordáis cuando Michael rescataba en el juego a niñas y niños gritando esto de ¡Michael! Que te voy a dar tanto un movimiento especial como salud, por si estabas mal de salud. Vamos con la carta segunda. Tres reyes del pop, para el anónimo de SEGA Corporation. Se nos olvidó decir que el señor Jackson quiere crear el tipo de experiencia arcade que los jóvenes recuerden durante años. Como ávido consumidor de juegos en sí mismo, el señor Jackson aprecia los esfuerzos y el talento de vuestro equipo y está deseando jugar con su propio personaje y busca que se parezca realmente a él. Pero todavía no lo hemos conseguido. Aunque habíamos discutido previamente la inclusión de un segundo jugador que se une a la lucha y que podía ser Tito Germain, los hermanos de Michael que tocaban con los Jackson 5, el señor Jackson lo ha reconsiderado y preferiría en su lugar jugar con hasta tres personajes que sean él mismo. Estamos pidiendo específicamente una máquina con tres jugadores. Los tres Michaels deben llevar exactamente la misma vestimenta. Esto no es negociable. Obviamente, necesitaréis cambiar los colores para que los jugadores no se confundan. Pero imaginaos la emoción de jugar como Michael Jackson con amigos que también juegan como Michael Jackson. Ahora, imaginad a los tres Michaels bailando sincronizadamente para destruir grupos enteros de villanos a la vez. Por favor, añadid este movimiento especial. Gracias por vuestra atención con estos detalles. Recordad que, aparte del jugador 1, los jugadores 2 y 3 tenían personajes de Michael de color rojo o azul, para diferenciar de quiénes eran los jugadores. Y la última carta, la 3, habla sobre la inclusión del mono Bubbles en el juego. Carta 3. Añadid a Bubbles. Para el anónimo de SEGA Corporation. Entiendo que quizás sea algo tarde en el proceso, pero el señor Jackson ha pedido un último añadido basado en un poderoso sueño que tuvo mientras echaba una siesta. El señor Jackson pide que añadamos a su mascota, el mono Bubbles, como elemento que le ofrezca poder al personaje de Jackson, convirtiéndolo en un robot que pueda deshacer a los enemigos lanzando poderosos rayos láser. Puede sonar ridículo, pero este hombre ha demostrado ser un genio y yo he aprendido a no cuestionarle. Ya estamos cerca del fin. Estas cartas las he encontrado en un blog llamado everythingunderreview.com, pero se ha publicado una versión traducida en el foro español de Michael Jackson llamado mghideout.com. Bueno, ¿qué os han parecido estas cartas? No sé muy bien, pero veo como que se quisieron hacer cargo totalmente de todo. Es que era un hombre perfeccionista, se notaba en todo, en sus discos, sus vídeos, conciertos, etc. Bueno, tras hablar de estas cartas, vamos a comentar un proyecto muy poco conocido de SEGA llamado Michael Jackson Scramble Training, y también hablaremos del formato en el que salió. Bueno, pues os voy a comentar que Michael Jackson Scramble Training era un proyecto de SEGA para la máquina Advanced Simulator 1 o H1, aquellos simuladores que tanto se llevaban de moda en los 90, en las ferias y en los parques de atracciones, que servían para experimentar los gráficos por ordenador. Bueno, esta máquina salió en el 93 y se pudo ver en los parques recreativos cubiertos Sega World en Europa y Joypolis en Japón, que son parques temáticos muy conocidos en ese país. Esta máquina tenía una vista de 360 grados, llamado Virtual Ride Motion Theater System, menudo inglés. Tenía efectos hidráulicos, es decir, que las sillas se movían como si fueran estos simuladores. Y en esa máquina podían montarse hasta 8 personas. Fue elaborada por Enjoying the Space y Mechatronics y costó, atento, $280,000, así que de la marinera. El hardware fue producido por la corporación de simuladores Moog, no confundir con la fabricante de sintetizadores de los 70. Aparte de este juego, el de Michael Jackson, hubo otro juego que se llamaba Megalopolis, que fue el primer proyecto de Tetsuya Mizuguchi en SEGA, antes de hacer el SEGA Rally para Arcade y para Saturn. De Megalopolis tenéis dos vídeos, uno de ellos que lo ripeé yo para la página Sega Saturn, para el foro Sega Saturno, lo ripeé yo de una cinta que tuve de Metropolis, del especial SIGGRAPH, que era uno de los congresos anuales sobre gráficos por ordenador, uno de los festivales más conocidos, junto con Ars Futura, Imagina, etc. Algunas unidades de AS1 estuvieron en otros lugares del mundo, aunque posiblemente sin el Scramble Training, sino con el Megalopolis. Que, para el que no sepáis, Megalopolis era un simulador en el que estaba basado en un tocto futurístico, que eras un policía, un coche de policía robot que tenías que buscar a unos cuantos presos que se han escapado de las cárceles. No conozco bien la historia, pero es para haceros una idea. Ahora os voy a hablar de la película que hizo Michael Jackson. En esta película, Michael Jackson hacía de un comandante que debería guiar en una misión de entrenamiento en cooperación de la Tierra orbitando una estación espacial. La gente, aparte de ver la película, podía también manejar el juego. Tenían controles AS1, que en vez de ser un simulador estos que hay en las ferias, la gente podía manejarlo como si fuera una máquina recreativa. Como SEGA era muy especialista en esos temas recreativas, se toman los controles AS1, se despega a través de un túnel y, una vez estando en calma en el espacio, eres atacado por los invasores a los cuales debes derrotar con los joysticks que tenían en los asientos. Luego, dependiendo del desempeño de cada uno, el sistema promueve a uno de los tripulantes como capitán, quien deberá tener la responsabilidad de aterrizar la nave. Y todo ello para obtener la codiciada licencia de piloto espacial. Os voy a explicar un poco. Que si jugabas bien el juego, Michael te felicitaba, pero si no, te decía que lo intentaras de nuevo, para que volvieras otro día al simulador. Esta recreativa de AS1 se pudo ver en varios parques temáticos internos de SEGA, como SEGA World en Europa o Joypolis en Japón. En Europa han cerrado estos por falta de asistencia, pero en Japón aún siguen activos estos parques temáticos, porque Japón es lo que más se llega. Bueno, de Michael Jackson Scramble Training podéis ver dos vídeos en YouTube. Uno que ha sido grabado por un fan con una cámara y otro cogido de un documental francés llamado Otaku, del año 94. Bueno, tras hablar de este proyecto, vamos a hablar así por encima de la recreativa de Michael Jackson que tuvo en Neverland. Como sabéis todos, hace un par de años, Michael Jackson tuvo que vender casi todas sus propiedades de Neverland porque estaba en unos apuros económicos por el tema de los juicios y eso. Entre esas cosas tenía un salón recreativo que nada tenía que envidiar con el de los otros salones que hay por los centros comerciales y los barrios. Michael Jackson tenía un total de 8 pinballs. 8 pinballs que eran de los Simpsons, Star Trek, Indiana Jones, Terminator 3, Austin Powers, etc. Pero no es lo único. Michael tenía hasta 72 recreativas, la mayoría de ellas de Sega. Como tenía buena relación con Sega, pues le daba las recreativas y muebles promocionales de consolas y eso. Pero no solo había de Sega, hasta también había de compañías como Atari, Capcom, Namco, Midway, etc. La colección de Michael era buena. Como sabéis todos, Michael Jackson era un hardcore gamer de pro, y un ceguero de pro, por supuesto. Tenía varias recreativas como Jurassic Park, El Mundo Perdido, San Francisco Rush, Crazy Taxi, la recreativa de X-Men, la de Children of the Atom, y hasta el Revolution X, Valle Infamia. Luego también tenía el Miss Pac-Man, la recreativa de los Simpsons, y luego la de los Simpsons de bolos, War Gods, el Super Street Fighter 2, la famosa recreativa de Sega R360, que se movía en 360 grados, mientras jugabas al Geloc o al Wing War. También tenía el Lethal Enforcers, que era un rail shoot que salía para Mega Drive también y Mega CD. El NBA Hang Time, el Harley Davidson, aquella mítica recreativa de Sega que simulabas una moto Harley Davidson. El Galaxy Force también, la recreativa de Pressing Catch que hizo Sega en el 2000. Smashing Drive, un juego del Galco del año 2000. El Crazy Taxi, otra unidad del Crazy Taxi. El Cruising Exótica, que era la tercera parte del Cruising USA, que también salió en Nintendo 64. El Strike Fighter de Sega, que en Mega CD se llamó el Afterburner 3. Una recreativa de Virtual Racing, que también hay fotos de Michael jugando en ella, si pinches en Google. 18 Wheeler, aquel juego arcade de camiones que ha salido para arcade y GameCube y Dreamcast. Otra recreativa de X-Men de Konami, no la de Capcom. El Batman de Atari, el Guitar Freaks, Tekken 2, Star Wars Racer de Sega, yeah! Dig Dug, Soul Calibur, Sunset Riders, el Donkey Kong original de Nintendo del 81, la recreativa de Terminator 2, que salió también para Mega Drive, con la pistolita del Miniser, Aliens, NBA Showtime, Frogger, Max Center Superbike, el segundo juego de Tetsuya Mizuguchi después de Sega Rally, el Miss Pac-Man, el Mortal Kombat original del 92, Blitz 99, el Cayman Ninja, Joan Mac, mítico juego de Data East, el Mario Bros. Del 83, la recreativa que debutó por fin Luigi, Beachhead 2002, Marvel vs. Capcom 1, Virtua Tennis 2, Top Skater, otra recreativa de los Simpsons, el Dance Revolution. Estos juegos a Michael le gustaba, como estaba bailando, y la recreativa de Need for Speed, que hizo Electronic Arts en 2004. Hasta también tenía, aparte de esto, Michael tenía cuatro recreativas vírgenes, es decir, que solo tenía la placa pero sin juegos. Y una de ellas era una Neo Geo MVS de SNK, por si quería poner un King of Fighters, un Metal Slug o lo que sea. Aparte de estas 72 recreativas, Michael, debido a la buena relación con Sega y con las compañías de videojuegos, tuvo un total de 8 muebles promocionales de consolas, entre las que se encuentran la Nintendo 64, la 3DO de Panasonic, la PlayStation, la Virtual Boy también, vaya infamia, la Saturn, la Super, la Mega Drive, la Dreamcast y una Game Gear. Así que se puede decir que Michael Jackson era un verdadero hardcore gamer. Antes de nada, ¿qué os ha parecido? Muy bien, muy completo, muy completo los datos, la verdad. No, lo que quiero decir es que opináis un poco sobre la recreativa de Neverland, ¿vale? Muy bien. Ignacio, opina. A mí me parece que tenía una colección de AUPA. Anda que no tenía dinero metido, ya solo con la máquina de Galaxy Force o la de Virtua Racing, madre mía. Eso sin contar todas las consolas, además la Virtual Boy y todo. Mira, haciéndole la competencia a Héctor. A ver. Y además, en la web donde se hizo esa subasta, hay una vista virtual que podéis ver todas las recreativas que tenía Michael Jackson, para que veáis que era tela marinera. Y hasta en YouTube tenéis un vídeo de la recreativa de Neverland que se grabó meses antes del juicio, que tuvo que exiliarse de Neverland hasta Bahrein. Para terminar esta cápsula, voy a hacer unos tres incisos sobre el especial original de Michael Jackson del mes de octubre. Primero vamos a hablar del Sonic 3. Ya sabéis todos la leyenda urbana de Sonic 3. Se comenta que Michael Jackson compuso la banda sonora de Sonic 3, pero debido a los escándalos del 93, algunas canciones se borraron del juego final. Pero en diciembre de 2009, Brad Buxer, uno de los colaboradores musicales de Michael Jackson, afirmó en una revista oficial francesa de Michael Jackson que el rey del pop sí compuso la música del Sonic 3, pero que no sabe cuáles fueron incluidas porque nunca ha jugado el juego. También explica que Michael no fue acreditado en el juego porque no estaba contento con el sonido del chip de sonido de Mega Drive, contradiciendo las declaraciones de Roger Hector en 2005. Brad Wood, este colaborador, confirmó que los créditos finales dieron lugar a la canción Stranger in Moscow, de álbum History. ¿Qué os parece esas declaraciones? No, bueno, lo del chip de sonido para una persona que se dedica a la música puede ser medio entendible, ¿no? Porque al fin y al cabo la Sega Mega Drive no es que tuviera un chip de sonido muy potente, pero aunque cumplía, vamos. Y además, Moonwalker reproducía lo que podía la música de Michael. No lo hacía nada mal, no lo hacía nada mal, ¿eh? Ni tampoco la Arcade. También tenía los mismos temas que Mega Drive y Master System. El segundo inciso va sobre la colaboración de Michael Jackson en Space Channel 5. Tetsuya Mizuguchi fue entrevistado en mayo de 2007 por Electronic Gaming Monthly y le preguntaron por la colaboración de Michael Jackson en Space Channel 5. En mitad de la producción del juego, allá por 1998-1999, Tetsuya recibió una llamada del productor ejecutivo desde Estados Unidos y le dijo que Michael quiere salir en el juego. Y preguntó, ¿qué Michael? Y él respondió, Michael Jackson, verdadero Michael. El juego estaba entre un 60-70% de desarrollo y tenían un mes para finalizarlo, cuando Michael quería aparecer en el juego, siendo secuestrado por alienígenas. En un principio, Michael Jackson iba a ser uno de nuestros aliens. En el primer juego, Michael Jackson solo salía al final por estas cosas, pero en la segunda parte, Michael Jackson tenía más protagonismo. El tercer y último inciso va sobre Ready to Rumble, aquel juego famoso de boxeo que sale para Dreamcast y GameCube. En Ready to Rumble Boxing Round 2, la segunda parte, Michael Jackson no puso su voz mientras hablaba, pero sí cuando gritaba por problemas de derechos y tal. Y con esto terminamos la cápsula sobre Michael Jackson. Espero que os haya gustado. Bueno, pues creo que has completado muchísimo el programa que hicimos esta temporada, el octavo episodio de la segunda temporada, creo que era. Así que nada, te vamos a dejar, Alex Kidd, muchísimas gracias por acercarte. Hasta la próxima, chicos.